Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Bienvenidas al documental sonoro transfeminista de Radio Almaina. Nos puedes escuchar desde Granada en el 88.5 de la FM y además en todas las radios libres que nos reemiten. Sinsilik Irratia en Orereta. Irola Irratia en Bilbao. Radio Enlace en Madrid. Radio Color de Cuenca. Onda Latina del Barrio de la Latina, Madrid. Y en In Out Radio, la radio lésbica online. En nuestro documental sonoro de hoy os traemos la vida de Olympe de Gouges, quien intentó llevar una visión feminista a la Bastilla y acabó en la guillotina por ello. Olympe de Gouges, la más revolucionaria de la Revolución Francesa, antes muerta que callada. Marie Gouges nace el 7 de mayo de 1748 en Montalbán, una pequeña ciudad occitana cerca de Toulouse. Su madre era Anne-Olympe Moisset, y aunque su marido, Pierre Gouges, reconoció a la niña, todo el mundo sabía que era hija ilegítima del marqués de Pompignan. Cuando muere el carnicero Pierre, la futura Olympe tiene 2 años y su padre biológico manifiesta el deseo de ocuparse de su educación, al que la madre se niega, quizá por no querer perderla. Olympe siempre lamentó no haber recibido mayor instrucción. «La suerte me coloca privada de luces en el siglo más iluminado», declamaba en una de sus obras teatrales. Sus incontables enemigos se mofaban de ella por su incorrecta ortografía francesa, algo totalmente excusable en una mujer sin formación, como la inmensa mayoría en su época, y cuya lengua materna era el occitano. El conde y diputado supuestamente revolucionario Mirabeau diría sobre ella: «Debemos a una ignorante grandes descubrimientos». Su madre, a pesar de su propio estigma de adúltera, o precisamente con el propósito de dotar a su hija del coraje necesario para combatir su estigma de bastarda, la educó con mucho amor, enardeciendo su autoestima. Pero como era habitual en la época, y ha acontecido a multitudes femeninas en los milenios patriarcales, la futura Olympe fue obligada a contraer matrimonio concertado contra su voluntad. Este ultraje a su libertad apuntaría en sus entrañas tal rebeldía de género que no iba a extinguirse ni después de su muerte. Así lo narró ella. «Tenía entonces 14 años cuando me casan con un hombre que no conocía, que no era ni rico ni de buena cuna. Fui sacrificada sin ninguna razón que pudiese equilibrar la repugnancia que tenía por este hombre». En 1766 alumbró a su único hijo, Pierre. 3 meses después, una crecida del río Tarn, o la epidemia que esta provocó, quién sabe, la hizo enviudar prematura y alegremente. Liberada a partir de ese momento, decidió aferrarse a su recobrada soltería. «El matrimonio es la tumba del amor y de la confianza». Creía en el amor libre, en un libre pacto renovable entre amantes que no tenía por qué incluir la monogamia, y defendió el divorcio igualitario. Conocía en carne propia cómo el matrimonio subordinaba a las mujeres y ni siquiera se quiso arriesgar a mantener un compañero de vida permanente. «Creo que puedo constatar con honestidad que no veo hombres dignos de mí». Fue entonces cuando nació Olympe de Gouges. Olympe, por su madre. Incluyó de, quizás para camuflar su procedencia plebeya, aunque también en su tierra significaba hija de. Gouges era una transcripción libre de su apellido oficial. Ya viuda y por tanto emancipada, se marcha de Montalbán, a donde no regresará jamás, hacia París, en 1768, con su amante, Beatrix. Él declaró ante notario haber recibido de ella una gran cantidad de dinero y se comprometió a devolvérselo con intereses cada mes. Así consiguió Olimp una renta vitalicia y pudo vivir sola. No era de extrañar que una mujer soltera o viuda buscase que un hombre la mantuviera. En el antiguo régimen, las mujeres no podían montar ningún negocio ni ostentar cargo alguno. Solo les quedaba matarse a trabajar como sirvientas o la prostitución. Fueron amigos casi hasta el final, hasta que, poco antes de que Olimp fuera detenida y ejecutada, Beatrix se arruinó y no pudo seguir pagándoles su falsa deuda a modo de pensión. Ella lo denunció en vano. Desde luego, y sin más datos, parece una canallada por parte de Olimp, ya que su fiel amigo llevaba casi 20 años manteniéndola generosamente. Aunque, ¿quién sabe cuál era el trato que habían acordado? No seremos nosotras las que osemos volver a juzgar a Olimp de Gush. Su vida cotidiana en los primeros años en París tenía mucho en común con la de las putas. Se acicalaba esmeradamente por las mañanas. Se dejaba ver por las Tullerías o por el Paseo de Luxemburgo. Era asiduo a la ópera, al teatro, a conciertos, cenas y bailes, hasta bien entrada la madrugada. Durante una década fue una fiestera desbocada y sus incontables enemigos la tachaban de puta, aunque ella supo mantener la discreción respecto a sus amantes. Siempre le persiguió el rumor de haberse acostado con Luis XVI cuando era príncipe. Ella lo negaba. Nos fascina la idea de que Olimp de Gush y María Antonieta, la más derrochadora escapista de todos los tiempos, hubieran compartido al menos el contacto con semejante mentecato. Tal era su popularidad en la noche que fue escogida como la quinta mujer más hermosa de París. Rápidamente se hizo un hueco en los círculos sociales más acomodados. Aunque fuera una advenediza de clase, era brillante y ágil en la conversación. Entusiasmada con los grandes avances que la ciencia y la técnica estaban experimentando en aquella época, creía sin embargo en la reencarnación y era devota de la hipnosis. Era también masona y una gran amante de los animales. Adoptó desde monos hasta un gran danés. Fue tan inquieta que en 20 años se mudó 15 veces de casa. Tras una década disfrutando del París más ocioso, decidió consagrarse al teatro y a la literatura con el mismo ahínco que había dedicado a la fiesta. Comenzó a frecuentar los misóginos círculos intelectuales como pensadora y autora. Admiraba a Ninon de Leclos, una cortesana erudita que murió con 90 años en 1705 y de quien se decía fue amante de la reina Cristina de Suecia. Olimp le dedicó una obra teatral, Molière en casa de Ninon, o en el siglo de los grandes hombres. Alumbraba así un nuevo arquetipo de mujer, encarnado por ella misma, heroína de su propia vida y obstinada en contravenir las limitaciones socialmente impuestas a su género. Su padre biológico trató de adoctrinarla sobre esa asfixiante condición femenina a la que ella jamás aceptó plegarse. Aquel que quiso instruirla, y también era escritor, le dedicó estas esclarecedoras líneas. No esperéis, señora, que me muestre de acuerdo con vos en este punto. Si las personas de vuestro sexo pretenden convertirse en razonables y profundas en sus obras, ¿en qué nos convertiríamos nosotros los hombres, hoy en día tan ligeros y superficiales? ¡Adiós a la superioridad de la que nos sentimos tan orgullosos! Las mujeres dictarían las leyes. Esta revolución sería peligrosa. Así pues, deseo que las damas no se pongan el birrete de doctor y que conserven su frivolidad hasta en los escritos. En tanto que carezcan de sentido común, serán adorables. Las mujeres sabias de Molière son modelos ridículos. Las que siguen sus pasos son el azote de la sociedad. Las mujeres pueden escribir, pero conviene para la felicidad del mundo que no tengan pretensiones. Ella le respondió a él y a todos los que le recomendaban que mantuviera su intelecto bien amarrado a través de su recreación teatral de Ninon de Lenclos. La disposición que reflexiono me ha hecho llevar mis consideraciones sobre la división desigual de las cualidades que se ha convenido exigir a los dos sexos. Siento la injusticia y no puedo aguantarla. Veo que se nos ha cargado con lo más frívolo y que los hombres se han reservado el derecho a las cualidades esenciales. Desde este momento me hago hombre. No me ruborizaré, pues, por el uso que he hecho de los dones preciados que he recibido de la naturaleza. En 1784 muere su padre biológico. La viuda y su propio hermanastro se niegan a cumplir con la voluntad del difunto de dejar una pensión a la madre de Olympe, que empieza a pasar penurias económicas, por lo que ella le asigna una cantidad mensual de su renta. A partir de ese momento, asume y reivindica su bastardía y se empodera como escritora. En la década de los 80, el teatro estaba de moda como nunca en París y comenzaba a escapar al control real para reflejar las aspiraciones de justicia del pueblo. La mayor parte de la población era analfabeta, por lo que las ideas ilustradas y revolucionarias podían socializarse a través de las obras dramáticas. Olympe contaba desde hace años con su propia compañía teatral, pero ella no había nacido para representar las obras de otros. Se empeñó en llevar a los escenarios y especialmente a la prestigiosa Comédie Française sus propias piezas, osadía que no se le iba a perdonar a una mujer, y menos aún a una humanista radical e irreductible como ella. Si la camarilla masculina que manejaba la Comédie no hubiera maltratado de una manera tan misógina y vejatoria a la autora teatral Olympe de Gouges en aquellos años prerrevolucionarios, ella quizás no habría llegado tan sedienta de igualdad ni tan cabreada al gran levantamiento, que prometía liberar al pueblo y que a ella le costó la vida. Hasta los actores se empeñaban en desautorizarla cuando ella los dirigía. Encolerizada, llegó a retar a uno de sus traductores a un duelo con espada. Las críticas que recibía ni siquiera trataban de disimular su machismo. Hace falta tener barba en el mentón para escribir una buena obra dramática. No es de extrañar que soñara con un teatro en el que solo estrenasen las mujeres. Pero el rechazo de la élite dramatúrgica parisina hacia Olympe de Gouges no se debía solo a su sexo. Trataron con parecido desprecio al marqués de Sade como autor teatral en aquellos turbulentos años, sino también al inoportuno discurso que pregonaban sus obras. Sobre todo, Samor y Mirza o El naufragio feliz, alegato contra la esclavitud, presentada ante la Comédie en 1785. Grandes fortunas francesas se amasaron con la captura y venta de africanos para su posterior explotación en las plantaciones de las colonias de ultramar, robadas a los pueblos nativos de América. Negocio redondo, todo beneficios. Así se forjó la grandeza de Europa. Olympe vivió en plena expansión colonial esclavista y, como ciudadana francesa que se consideraba, asumió su responsabilidad de denunciar a los culpables y beneficiarios de semejante sufrimiento humano, para ella intolerable. Las multitudes estaban tan agitadas como ella a ambos lados del Atlántico. En 1791 tenía lugar en la colonia francesa de Santo Domingo la primera rebelión de esclavos. Uno de sus líderes, esclavo Liberto, llegaría a proclamar la independencia de Haití en 1804. En 1794 se había derogado desde París la esclavitud de los negros en las colonias, pero Napoleón la restituiría apenas unos años después. No sería abolida definitivamente en las colonias francesas hasta la Revolución de 1848. Olympe fue una fervorosa aliada de la causa abolicionista y socia del Club de los Amigos de los Negros. Para ella, que había sido entregada a un hombre contra su voluntad, cualquier forma de esclavitud era abominable. Ella demostró que su noción de la libertad humana era universalista, innegociable y sin límites conocidos, y que no iba a doblegarse ni ante las amenazas de muerte de la oligarquía. Olympe cayó en desgracia. A punto estuvo de acabar encarcelada en la Bastilla por su empeño de arremeter contra la esclavitud desde los escenarios, donde se hubiera encontrado entonces con el preso marqués de Sade. A duras penas, llegó a estrenar el 28 de diciembre de 1789 en la Comédie su obra maldita, que sería retirada a las pocas semanas por motivos supuestamente económicos, aunque el propio director reconoció a la autora que los colonos esclavistas habían amenazado con dejar de pagar el abono de sus palcos si se continuaba representando. Acababa de estallar la Revolución Francesa y ella la emprendió entusiasmada, pero ya se había forjado incontables y poderosísimos enemigos. Si cuando Olympe decidió volcarse en el teatro, se mudó frente a la Comédie, al inicio de la Revolución se fue a vivir al pueblo de Versalles. Durante todo el periodo revolucionario, no paró de publicar cartas, obras teatrales, panfletos, artículos, proyectos de ley manifestando su opinión y dando consejo, firmando con su nombre y exponiéndose al peligro y a la mofa. Otra vez fue Mirabeau, el marqués supuestamente revolucionario, quien diría de ella: si esta mujer no tuviera cohetes en la cabeza, nos diría a veces hasta cosas excelentes. Sus primeros escritos políticos proponían fórmulas para acabar con la bancarrota del Estado y con el hambre del pueblo. Consideraba impostergables tanto una reforma agraria que colectivizase las tierras en desuso, como una reformulación fiscal que recaudara más dinero entre quienes más tenían, que gravase especialmente los artículos de lujo y la servidumbre. También planteaba exigir a los comediantes la mitad de sus beneficios para las arcas públicas, probablemente resentida por el maltrato que había recibido de ellos. Y se adelantó a su tiempo, reclamando la protección estatal de los sectores más desfavorecidos. Soñaba con refugios de acogida para huérfanos, ancianos desvalidos y viudas sin recursos, a los que llamaba casas del corazón, y en los que proyectaba desarrollar talleres de trabajo para obreros en paro. Se empeñó en idear centros sanitarios de mejores condiciones, donde las mujeres pudieran parir sin tanto dolor ni peligro de muerte. Y abogaba especialmente por los derechos de los niños bastardos y de las madres solteras. Ansiaba que con la Revolución Francesa llegase por fin la hora de las multitudes pobres y estigmatizadas. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente aprobaba la histórica Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y cuando, transcurridos 2 años de la Revolución Francesa, Olympe comprobaba que la igualdad que ésta pregonaba no se hacía extensiva a las mujeres, ella publicó su propio listado. El 14 de septiembre de 1791 salía a la luz la única obra que suele recordarse de Olympe de Gouges, la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Por un lado, en un acto de reapropiación feminista, se trataba de un calco de aquella declaración pretendidamente universal, pero que solo contemplaba a los varones, y donde ella sustituyó hombre por mujer. Pero también incluyó aportaciones que especificaban cómo debía corregirse la desigualdad entre los sexos. Aunque no iba a ser hasta mediados del siglo XX cuando la filósofa Simone de Beauvoir y la medicina clínica diferenciaran entre sexo biológico y género social, Olympe de Gouges comprendió radicalmente que nada en la naturaleza podía justificar por siempre la inevitabilidad de la opresión a la que permanecían sometidas las mujeres, antes y después de la Revolución Francesa. Esta revolución no se llevará a cabo hasta que todas las mujeres estén convencidas de su deplorable suerte y de los derechos que les han arrebatado la sociedad, escribió certeramente en la introducción a la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y arrancaba con esta célebre interpelación: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Es una mujer quien te lo pregunta. ¿No le quitarás al menos este derecho? Dime, ¿quién te ha dado la autoridad soberana para oprimir a mi sexo? De la inmensa producción política de Olympe de Gouges, quizás hay una frase que sobresale iluminada y premonitoria, la del artículo 10. En este caso, no se trata de un calco en femenino de la supuestamente universal, pero en realidad masculina, blanca y acaudalada Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, emitida tan prometedoramente en los inicios de la Revolución Francesa, sino de una enunciación justiciera que pretendía devolver a las mujeres la voz social que el patriarcado les había usurpado históricamente. La mujer tiene derecho a ser llevada al cadalso y, del mismo modo, el derecho a subir a la tribuna. Ella reclamaba que si las mujeres eran obligadas a responder por sus actos, debía dejárseles actuar. Pero, igual que la Declaración de Derechos para las Mujeres, autopublicada por Olympe, no fue un documento oficial, sino una producción alternativa, marginal, carente del más mínimo valor legal, ninguna mujer en las democracias occidentales heredadas de aquella Revolución Francesa ocuparía cargo político alguno, ni siquiera llegaría a votar, de no haber existido el movimiento sufragista y feminista que ella impulsó tempranamente. Las francesas no pudieron votar hasta 1944, nada menos que 153 años después de que Olympe de Gouges reclamara los derechos políticos para las mujeres. Eso sí, cabreó tanto a los hombres de la Revolución con su insistencia de exigir la participación femenina que, para dejar bien claro que no iban a permitir que ninguna mujer subiera a una tribuna, ella fue conducida al cadalso. Ser ejecutada fue el único derecho que le reconocieron. Olympe de Gouges fue la única mujer guillotinada por difundir sus ideas durante la Revolución Francesa. Fue detenida y juzgada en plena persecución jacobina y la ejecutaron pocos días después que a los líderes girondinos. Pero lo que nunca se le perdonó fue su osadía de intervenir en el proceso revolucionario y su agudeza de desenmascarar lo que se estaba produciendo en realidad, un mero traspaso de poderes. Aunque ha pasado los relatos oficiales, en el mejor de los casos, como una reformista política, fue procesada como un antisistema. A los líderes de aquel experimento de nuevo orden, tan preocupados por mantener los privilegios masculinos y burgueses, por centralizar el poder desde París, por imponer una moral revolucionaria tan puritana, por aniquilar a sus adversarios políticos, debió exasperar profundamente que una mujer no dejara de señalarles con el dedo. Los maldijo con nombres y apellidos. Se erigió como enemiga pública de los líderes jacobinos del terror con una valentía que ya nadie mostraba cuando empezaron a rodar cabezas. Y firmaba como Olympe de Gouges o, cuando peor se pusieron las cosas, con el inconfundible seudónimo de Pauline. Te proclamas autor de la revolución. No lo has sido. No lo eres. No serás más que aprobio y execración. Tu aliento contamina el aire que respiramos actualmente. Tu párpado vacilante expresa a pesar tuyo toda la infamia de tu alma, y cada uno de tus cabellos lleva un crimen. Así se despachó sobre Robespierre. Le acusó de perseguir una dictadura personal, la que pocos años después impondría Napoleón, y vaticinó la ejecución de muchos revolucionarios. De 11 que predijo, acertó 10. Olympe de Gouges aborrecía la pena de muerte. El mismo Robespierre había sido también un fervoroso detractor de la pena capital, pero cambió de parecer cuando pudo dictarla. Impuso el terror y la guillotina, rebanó miles de cabezas, mayoritariamente de pobres. El primero fue un ladrón. En septiembre de 1792, tras una gran oleada de matanzas de presos supuestamente contrarrevolucionarios, Olympe se personó en la Cámara Legislativa, junto a un anciano, a quien había salvado de la muerte y que llevaba 30 años encarcelado por capricho de un noble. Su empeño en que no rodaran más cabezas le hizo perder la suya. Incluso cuando ya nadie se atrevía a pedir que se le perdonara la vida al depuesto Luis XVI, ella insistía. No es suficiente decapitar a un rey para matarlo. Vive aún mucho tiempo después de su muerte, pero está muerto verdaderamente cuando ha sobrevivido a su caída. El 21 de enero de 1793, el rey fue ejecutado. La vida de Olympe y la de París se precipitaban por momentos. Ella empezó a temer en carne propia los excesos de una revolución que parecía reflejar más las luchas por reocupar el poder que las ansias populares de establecer un orden más igualitario y benigno. Las monarquías europeas, aterradas por perder su despótica hegemonía e incluso la cabeza, como le había sucedido a Luis XVI, no dejaron de conspirar ni un segundo contra la Francia revolucionaria. Olympe logró huir de un rapto, se sabía vencida. Con solo 45 años, ya comenzaba todas sus cartas diciendo: «En estos últimos días de mi vida». Quiso despedirse de su hijo Pierre, enrolado en el ejército y totalmente desapegado de ella. Viajó hasta el campo para encontrarse con su nuera, con la esperanza de verlo o de tener noticias suyas. Allí, para poder estar cerca de su hijo, Olympe compró una casita rodeada de bosques y viñedos en la que planeó refugiarse. Esa decisión le hubiera salvado la vida, pero aguantó poco lejos de París. Era incapaz de apartarse de la vida pública. Divulgó sus pensamientos y su testamento político. «Lego mi corazón a la patria, mi honradez a los hombres, la necesitan, mi alma a las mujeres». Oh, el 13 de julio de 1793, la girondina Charlotte Corday apuñalaba en la bañera al líder jacobino Marat, responsable de elaborar las listas negras de contrarrevolucionarios, es decir, de conducir a la gente a la guillotina. Robespierre aprovechó para centralizar más aún el poder sobre sí mismo e impuso la ley de sospechosos, por la que podía ser detenida cualquier persona sin prueba incriminatoria alguna. Tras ser ajusticiada, en la autopsia se constató que la asesina de Marat, con casi 25 años, era virgen. Al no poder tacharla de puta como a las demás enemigas de la revolución, fue descrita en los periódicos de la época como una monstruosa marimacho. La desconfianza hacia las mujeres acechaba a París. Tan solo 3 días después de ser ejecutada, Charlotte Corday era detenida a Olympe de Gouges. La francesa fue una revolución protagonizada por las mujeres, sobre todo en su estallido, aunque en pocos años resultaron sus grandes vencidas. La noche del 5 de octubre de 1789, una multitud de mujeres armadas que había salido desde París marchaba sobre Versalles. Las crónicas más reaccionarias de la época llamaban a la inmensa turba femenina las furias y fueron descritas como prostitutas borrachas y sucias. Pero no solo había mujeres, también algunos hombres travestidos, probablemente para aparentar una muchedumbre menos amenazante y así alcanzar su objetivo. Aunque también hay registros de la época que contabilizaban a quienes hoy llamaríamos transexuales. Las putas parisinas participaron activamente en la revolución, hasta que fueron expulsadas por los nuevos poderes de la vida política, incluso de las calles. Pero que las furias fueran identificadas como prostitutas demuestra, sobre todo, el modo en que el estigma puta se arroja siempre sobre las mujeres en rebeldía. Algo borrachas podían estar, en aquellos tiempos no era tan accesible el agua potable. Sucias, qué decir, a las pobres siempre se nos hermana con la mugre. Tampoco podían llegar a Versalles demasiado impecables tras recorrer 20 kilómetros de caminos embarrados en una madrugada de otoño y bajo la lluvia. Entraron hasta los aposentos de María Antonieta. El lujo faraónico debió exasperar a aquellas humildes mujeres privadas de todo. Aún así, no se produjo ni un arranque de violencia. El propósito de aquella multitud femenina, sin mando, era claro: conducir a la familia real hasta su residencia parisina de las Tullerías, a disposición del pueblo. Y así lo hicieron. Existen huellas de las furias previas a la revolución. Durante los 3 meses y medio que permaneció detenida, Olympe no paró de denunciar tanto su suerte como la insalubridad de las prisiones. Nunca pidió clemencia, más bien lo contrario. Una republicana no sabe mendigar un perdón cuando se le debe una reparación. Fue condenada a muerte el 2 de noviembre de 1793 en un juicio sumarísimo. Horas antes de ser guillotinada, dejó este mensaje escrito a su hijo. Adiós, hijo mío. Ya no estaré cuando recibas esta carta, pero deja tu posición para vengar la injusticia que le han hecho a tu madre y el crimen que han cometido contra ella. Muero, hijo mío, mi querido hijo, muero inocente. Han violado todas las leyes con la mujer más virtuosa de su siglo. Él la repudió. No corrían buenos tiempos para vincularse a una ejecutada por traicionar a la revolución, aunque fuera su propia madre. Eso sí, pasados los años del terror, Pierre la reconoció para tratar de heredar sus propiedades. El 3 de noviembre fue conducida hasta la guillotina de la Plaza de la Revolución. Los relatos oficiales de la época solían ridiculizar a los ejecutados más ilustres, atribuyéndoles sollozos y súplicas ante el verdugo, como si fuera indigno e incomprensible temblar ante la inmediatez de la propia muerte. De Olympe se ha repetido durante siglos que flaqueó, pero los testimonios más fiables aseguran que encaró su sacrificio como había vivido, con altivez y con coraje. Durante la Revolución, las ejecuciones de Estado se convirtieron, más que nunca, en un espectáculo de masas. Vendedoras ofrecían limonada al público sediento de sangre, que enmudecía cuando una nueva cabeza era acomodada bajo la cuchilla y estallaba el júbilo al verla rodar. A esa muchedumbre que iba a celebrar su decapitación, dedicó Olympe sus últimas palabras. ¡Hijos de la patria! ¡Vosotros vengaréis mi muerte! Olympe de Gouges sigue levantando sospechas 2 siglos después de sus hazañas y de su muerte. Fue intrépida, obstinada, altiva, altanera, ambiciosa, justiciera, tocapelotas e irreductible. Más que una ilustrada, fue una librepensadora. Más que una intelectual, una activista. Más que una agitadora, una mujer que se negó a acatar el mandato patriarcal de morderse la lengua. Menos aún cuando estalló esa revolución francesa que marcaría su vida y su muerte y que no quiso perderse. Olympe de Gouges se empeñó en difundir sus opiniones políticas y en aportar propuestas en pleno proceso constitutivo de un nuevo orden que presumía de dar por fin voz al pueblo tras una eternidad de tiranía, pero que no tardó en excluir al 50% de la población, las mujeres. Una revolución que no perdonó a Olympe de Gouges que se sintiera parte de ella. Cápsula extraída y libremente adaptada del libro Malditas, una estirpe transfeminista, de Itziar Chiga.